Muchísimas gracias, muy buenos días a todo el colectivo. Quiero comenzar esta mañana con la felicitación a todos los campesinos y cooperativistas de Vertientes y de Camagüey en general por estar celebrando hoy, 17 de mayo, su Día Nacional. Y justamente para hablar de cuánto aporta este sector, nos acompaña hoy la presidenta municipal de la ANAP, Yasmiani Aparicio de Armas, a quien doy la bienvenida y los buenos días. Felicidades ante todo también para usted, Yasmiani. Muchas gracias y bueno, de paso felicitar primeramente a todos mis campesinos, de los cuales me siento muy orgullosa porque como usted decía, somos la puntera en cuanto a la producción. Nosotros podemos decir con orgullo que nos contamos con la cooperativa Manuel Ascunce Domenech, mayor productora de arroz del país. Fue reconocida hace unos días en un evento nacional que se desarrolló. Esta cooperativa logró más de 200.000 quintales de arroz. Por primera vez logramos incorporar a la CCS Argelico Lara a este movimiento, produjo por primera vez en su historia los 100.000 quintales de arroz. Logramos incrementos en la producción de leche, donde la CCS Batalla de las Guásimas, 4 de abril, Pedro Martínez Brito, Reinaldo León Llera, arribaron ya al primer paso del millón y este año tenemos 6 cooperativas en este movimiento y consideramos que están creadas las condiciones y la voluntad para que este año logremos más de 2 cooperativas que lleguen al millón de litros de leche. Aun cuando en el sector no se inició muy bien el periodo de zafra, sí podemos decir que hay cooperativas como el Eduardo Chivas, que ya no solo cumplió con la zafra, sino también con la siembra. La Gilberto Aguilar, por su parte, posee el mejor pelotón de corte de la provincia. Crecemos en la producción de carne vacuna, logramos resultados destacados en la producción de miel de abeja. Estamos dando pasos para consolidar la producción porcina, donde hoy debemos continuar trabajando para rescatar y llevar a los niveles más altos la producción de viandas, hortalizas y frutales. Comprometidos con este momento histórico que estamos viviendo, que sabemos que en manos de nuestros campesinos y cooperativistas está también dar la respuesta necesaria para que el pueblo tenga la alimentación. El municipio de Vertientes tiene el privilegio, además, de que alrededor de una treintena de cooperativistas y campesinos hayan sido reconocidos tanto con el sello conmemorativo aniversario 60 de la Ley de Reforma Agraria como con la condición de vanguardia nacional. Primero, se aprobaron 21 sellos 60 aniversario en el territorio. Estos sellos fueron entregados en el acto municipal. Aparte de ello, 2 cooperativas resultaron vanguardia nacional: la CCS Batalla de las Guásimas y la CPA Eduardo Chivas. Aparte de ello, en el orden individual, 3 compañeros nuestros, 3 campesinos del municipio, obtienen la condición individual de vanguardia nacional. Ellos son Eliserio Rodríguez Cárdenas, Raúl Rodríguez Moreno y la compañera Ana Julia Redondo. Yasmiani, esto sin duda sienta las bases para que los campesinos y cooperativistas de Vertientes continúen consolidando, como decía al inicio, el aporte en un momento crucial para la economía del país y sobre todo para la alimentación del pueblo. El compromiso de los campesinos está y estoy segura que con los campesinos de Vertientes, la revolución, nuestro partido y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños va a poder seguir contando como al principio. Van a estar también los campesinos. Muchísimas gracias a la presidenta municipal de la ANAP en Vertientes, Yasmiani Aparicio de Armas, por compartir estos detalles con nosotros y nuestros oyentes. Reiterar la felicitación a todo el campesinado y los cooperativistas de este municipio de la provincia de Camagüey en su Día Nacional. Yo soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.